medianoche, se apagan los rumores, se apaga hasta que el fuego de aquel último café. La calle está desierta, desierta y silenciosa, la última carroza que volando ya se va. El río corre lento, debajo de los puentes, la luna brilla y duerme, duerme toda la ciudad. Solo va un hombre de frac, con su sombrero de copa, dos diamantes de gemelos y una flor en el ojal. Él se marcha lentamente, silencioso y en voz baja, sin saber a dónde va. Vení, vení, vení, va diciendo a cada cosa, los faroles de alumbrado, hay un gato enamorado, vagabundo que se va. Solo va un hombre de frac, solo va un hombre de frac. Se apagan los faroles, despierta poco a poco toda la ciudad. La luna va bajando, un poco sorprendida, despacio va aclarando y de a poco ya se va. El río corre lento, debajo de los puentes, la luna brilla y duerme, duerme toda la ciudad. Solo va un hombre de frac, con su sombrero de copa, dos diamantes de gemelos y una flor en el ojal. Él se marcha lentamente, silencioso y en voz baja, sin saber a dónde va. Vení, vení, vení, va diciendo a cada cosa, los faroles de alumbrado, hay un gato enamorado, vagabundo que se va. Solo